porque todavía no están las cifras definitivas, pero entre el 23 y el 24%. Esto nos permitiría tener el tercer lugar en la lista de legisladores, probablemente el séptimo, el 11, y en la lista de diputados nacionales también el tercer lugar. Uh-huh. Esto, para explicación de los oyentes, hace tres meses, o tal vez cuatro ya, se aprobó una reforma del Estatuto del Frente Grande, que siempre fue representación proporcional sin ningún tipo de limitaciones a las minorías, y se impuso un piso del 25%. Nosotros denunciamos esto como atentatorio de la libre participación de los distintos sectores. Esto no fue aprobado por los dos tercios de los delegados, como correspondía según la Carta Orgánica, sino por una mayoría muy estrecha. Entonces hubo una impugnación judicial, mejor dicho, dos impugnaciones, la primera de las cuales se resolvió hace aproximadamente 15 días, la segunda todavía está en trámite, y en el momento de constitución, de convocatoria de elecciones y de presentación de las listas, como nosotros señalamos, no estaba todavía en vigencia la reforma del estatuto. En realidad tampoco está hoy en vigencia, si uno tiene en cuenta que después de la resolución judicial hay un tiempo de... Claro, que está en manos de la justicia todavía. Claro. Entonces, nos parece que pretender que hoy se aplica este piso del 25% y que por lo tanto una lista que obtuvo el 23 o el 24%, que ha sido votada por 5.000 personas en la capital, no va a tener ni siquiera un legislador de la ciudad, nos parece que no es democrático ni es razonable. ¿Usted pudo hablar con la gente de Alessandro? No, ¿respecto a esto? No, respecto a esto no. Bueno, hubo una... porque esto se planteó ya en la Junta Electoral antes de la elección, ¿no? Uh-huh. Es decir, y en la mesa del Frente Grande. Nosotros hemos planteado esta posición públicamente y en las distintas instancias del partido. Y bueno, ahora estamos esperando una resolución de la Junta, que seguramente se tomará cuando se proclamen los candidatos mañana o pasado. Y bueno, me temo que esto va a volver a ser materia de decisión judicial si no hay una actitud distinta por parte de la mayoría de la Junta Electoral. ¿Usted considera entonces que la Junta Electoral avalaría la posición que dice que usted no tendría la minoría? Bueno, y ojalá no sea así, pero como vi que enfáticamente Ibarra y Alessandro sostenían esto y ellos, digamos, el sector de ellos tiene la mayoría en la Junta Electoral, bueno, uno podría razonablemente pensar que va a ser así, ¿no? ¿Hay una posición un poco autoritaria de parte de la lista esta oficialista en el Frente Grande? Mira, hay una tendencia a considerarse, yo diría, los dueños del partido, ¿no? Y acá no hay que confundir, es decir, nosotros no solo no negamos el resultado electoral, y que le confirma, digamos así, esta posición de conducción partidaria para Alessandro, Ibarra y todos los demás, sino que tampoco desconocemos que, bueno, que buena parte de los dirigentes del partido respalda a la actual conducción, pero me parece que esto no implica no reconocer que hay otros sectores que tienen opiniones distintas y que esas opiniones deben ser respetadas y tenidas en cuenta. Nosotros, no casualmente, por ejemplo, había el reconocimiento de la representación proporcional sin límites en el Frente Grande, porque el Frente Grande era un partido formado por corrientes que venían de distintos orígenes. Siempre se habló de respetar el pluralismo, de garantizar los derechos de todos. Bueno, nos parece que esto no es exactamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. ¿No se respeta más eso? Bueno, no sé si no se respeta más, yo diría que se respeta poco. Se respeta poco. No, hay unas declaraciones de Graciela Fernández Meijide en los diarios que hablan como de que si usted no nos llegó a la minoría, bueno, se hubiera aceptado la línea oficialista y no hubiera ido por la oposición, ¿no? ¿Qué le parecen estas declaraciones? No las leí. ¿Dónde están? En página 12 de hoy. Ah, ¿no? Todavía no leí página. ¿Qué dice si...? Sí, dice más o menos que si no hubiera estado de acuerdo, no se hubiera presentado por afuera. Y pero no entiendo, si precisamente las elecciones son, yo no me presenté por afuera de nada. Claro, no, por afuera de la lista oficialista. Y bueno, pero esto es confundir la lista oficialista con el partido, siempre uno se presenta por afuera, salvo que tengamos la obligación de estar todos en una misma lista. Claro. Hubo irregularidades en la... Sí, en la hubo irregularidades, pero yo quiero hacer la aclaración de que estas irregularidades no comprometen un resultado electoral que es muy amplio. Digamos, la victoria de La Roja. Lo que sí nos parece que deben ser estudiadas e investigadas, perdón, porque es gravísimo que también en el Frente Grande haya denuncias de compra de votos o de reparto de bolsas de comida el día de elección. Nos parece que esto es una cosa que nosotros denunciamos como escandalosa cuando lo practica el oficialismo, y entonces nos parece que no le hace bien ni al Frente ni a la Alianza que estas cosas hayan ocurrido. Y hay muchos testimonios en la zona de Lugano y el Parque Patricios que no solo a nosotros, sino también a la Junta Electoral se le hicieron llegar. Concretamente en la lista que encabezaba Carlos Oviedo, ¿no? La bueno, esa es la imputación, ¿no? Ajá. ¿Que desde el lado del oficialismo pretenderían que sea la oposición esta lista? Mire, yo no sé, es una lista que en realidad se decía en los corrillos políticos que se habían presentado para hacer más difícil... para que nosotros tuviéramos... Para echarle votos a usted. Claro, para que tuviéramos menos representación, puede ser, ¿no? Nos parece que es una lista que hizo una... no hay relación entre la limitadísima presencia política que tiene dentro del Frente y la costosísima propaganda que hizo incluso con publicidad por televisión, que ninguna otra lista pudo hacer. Esto es un misterio que deberá ser investigado, porque nadie pone tanta plata sabiendo que en el mejor de los casos puede salir tercero, ¿no? Así que esto realmente yo todavía no tengo una explicación, pero me parece que si a esto se le suma las denuncias acerca de los hechos graves que antes señalábamos, nos parece que, bueno, esto, más allá del resultado electoral, que insisto, nosotros no discutimos, sería bueno que también la gente de la lista roja se ponga a investigar estas cosas. Igual, paralelamente, si usted no consigue la minoría, haría una presentación ante la justicia por el sistema en el cual se elige la minoría y la mayoría dentro del partido. Claro, nosotros ya esta presentación la hemos hecho hace tiempo y bueno, y la vamos a sostener, me parece. Además, esto no es una discusión simplemente un tecnicismo, ¿no? Aquí lo que está en juego es si parece razonable que un sector que ha tenido, insisto, 5.000 votos en esta elección no tenga ninguna representación en los cargos. Nos parece que esto no es muy democrático, y tampoco es muy democrático que uno se presente a elecciones con un sistema electoral y durante el mismo proceso electoral cambie esto, porque, insisto, cuando usted sabe que, más allá de que nosotros no hubiéramos modificado la integración de nuestra lista, pero si uno sabe que inexorablemente hay un determinado piso para distribuir los cargos, bueno, a lo mejor alguna lista minoritaria puede no presentarse y decir, a nosotros nos conviene llegar a un acuerdo, porque si no, no va a entrar nadie. Claro. ¿No? Entonces yo sospecho que la lista que salió cuarta, por ejemplo, que obtuvo, si no me equivoco, el 4 o el 5% de los votos, bueno, a lo mejor de haber sabido que el 25% se iba a aplicar, a lo mejor hubieran tomado otra decisión. Entonces, no se pueden modificar las reglas del juego durante el mismo proceso eleccionario. En un partido donde supuestamente venía a cambiar el aire político, ¿no? Me parece que efectivamente. Esto es lo que lo hace más serio el problema, ¿no? Eduardo Josami, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted. Que tenga buen día. Venía con el legislador de Nueva Dirigencia, Miguel Doy. ¿Qué tal, Doy? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Hoy salen unas declaraciones de Cristian Carán, el legislador radical porteño, que dice que Vélez se ha convertido en un ñoqui, porque no va a las sesiones. Va a las sesiones, pero no trabaja, dice. ¿Usted qué le parece esto? Bueno, en realidad hay criterios objetivos para poder determinar esto. Una de las medidas que más se utilizan es, por ejemplo, el uso de la iniciativa legislativa y los trabajos que cada uno de los legisladores hemos presentado. En este caso, digamos, me parece un poco fuerte esta palabra que usa, y totalmente injusta, porque, por citar, digamos, algunos casos, uno que tiene que ver con la causa misma de los ñoquis que está llevando el juez Baños, en la legislatura la semana pasada, hubo una sesión por este famoso tema del procesamiento de cliente. Uh-huh. Y de ahí la propuesta del bloque de nueva dirigencia fue tratar de avanzar en la respuesta estructural más importante que pueda dar la legislatura, que es sancionar rápidamente una ley de partidos políticos y una ley de financiamiento de los partidos políticos. Uh-huh. Bueno, para esos dos temas, por ejemplo, los proyectos que se han puesto en tratamiento han sido tanto el que presentó Gustavo Vélez, donde acompañamos los demás miembros del bloque a principio de nuestra gestión en diciembre del 97 sobre la ley de partidos políticos, y el de financiamiento de los partidos políticos que presentó él, digo. La ley de evaluación de impacto ambiental de la que tanto se habla, una de las iniciativas es la del doctor Gustavo Vélez. Y así varias leyes importantes. Creo que desde ese punto de vista no encuentro ningún justificativo para las frases del diputado, ¿no? Uh-huh. Nosotros recién estábamos así haciendo pensando en voz alta un poco, ¿no? Y hablábamos de que de alguna forma se puede tomar al gobierno de la Rúa en la ciudad de Buenos Aires como una especie de laboratorio, ¿no?, de trampolín para el gobierno nacional, y que quedan muchas cuestiones específicamente de la ciudad atadas a esta visión, ¿no? ¿Usted comparte esto? Sí, bueno, nosotros hemos presentado en la legislatura, y a lo mejor esto es una cosa que por ahí ha generado a lo mejor un poco de disgusto entre los demás legisladores, una evaluación del último año de gestión de la Rúa. Uh-huh. Hemos hecho un trabajo en una conferencia que presentamos donde, digamos, a través de un trabajo en más de 120 hojas, planteamos cuáles eran los puntos que para nosotros andaban mal, también los que estaban bien del gobierno, ¿eh? No quisimos en este sentido hacer una crítica pura y exclusivamente. Dentro de las cosas que obviamente reconocemos como que han sido buenas es la recuperación de algunos espacios verdes, como también algunas actividades que tienen que ver con la cultura, pero encontramos muchos rojos y muchos amarillos, ¿no es cierto?, en esta gestión. Dentro de los rojos, evidentemente el tema del gran atraso que hay en obras públicas es significativo, ¿no?, en este caso. El caos del tránsito y del transporte y de la nula ausencia de políticas para resolverlo, de tomar una mínima decisión en estos tres años que motivara algo distinto, también es muy significativo en este marco. Rojos muy grandes en educación y salud, con incumplimiento de pautas de infraestructura. En fin, hemos hecho un análisis largo donde inclusive le digo, en el tema que también reconocemos como bueno, que es, digamos, el equilibrio en las cuentas públicas, y esto nos parece positivo porque esto permite avanzar, nos encontramos, por ejemplo, con un tema que todos los porteños sufren, que es el excesivo cobro de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y así planteamos algo, un diagnóstico hecho por el propio gobierno de la ciudad, no que hayamos hecho nosotros, sino que hizo el propio gobierno de la ciudad y que en tres años no ha hecho nada para mejorarlo, que es el siguiente. De cada 100 pesos que recauda la dirección de rentas, 4 pesos con 50 los gasta para satisfacer su propia administración. O sea, para llegar a cobrar esos 100, utiliza 4 con 50. Uh-huh. Esta relación es francamente adversa por los promedios que hay, porque para darle algunas comparaciones, la AFIP a nivel nacional, de cada 100 que recauda, tiene un costo de 2 pesos con 50. Uh-huh. La Dirección de Rentas de la provincia de Buenos Aires tiene 1 peso con 9, y los lugares quizás más avanzados en Canadá o Estados Unidos tienen una estructura de 1 peso por cada 100 que recaudan. Lo que demuestra es que en estos tres años no se ha hecho nada para bajar algo que, al bajar este costo, que digamos, hablando cuantitativamente, son más de 130 millones que gasta anualmente el gobierno de la ciudad en su propia administración, le hubiese liberado fondos para hacer otras cosas. Uh-huh. Bueno, esto, por ejemplo, nos ha dado y nos parece realmente malo que en tres años no se haya tenido ninguna iniciativa para mejorar esta situación en rentas. Esta cantidad de dinero tiene que ver con que los funcionarios cobran sueldos muy excesivos, o que con este dinero se utiliza después para otras cosas. Sí, cómo no, le comento. En realidad tiene que ver, por ejemplo, fundamentalmente con las privatizaciones de los servicios, para que nos ubiquemos así, porque por ahí esta es una faz muy técnica, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro de este dinero están los famosos pagos que se hacen a la empresa Catrel, que fue la encargada de cobrarle el revalú a los porteños. Sí. ¿Se acuerdan de ese sistema por el cual Yo había pagado mi alumbrado, barrera y limpieza de 5 años, lo había pagado en tiempo y forma, de acuerdo a la cantidad que me había mandado el gobierno de la ciudad, y 5 años después caía el gobierno diciendo, mira, en realidad cuando yo le dije que usted me tenía que pagar 50 y usted me pagó 50, me equivoqué. Claro. Me tenía que pagar 80, entonces me tiene que pagar esos 30 por 5 años, pero como yo, gobierno, soy bueno, le doy un plan de 60 cuotas para pagarlo. Bueno, digamos, esto era obedeciendo a un contrato ya desde la época de Carlos Grosso firmado, pero que de la Rúa renegoció. Y en este marco, en las renegociaciones de la Rúa, que es otro paralelo con la actividad, digamos, que le espera quizás a un gobernante a nivel nacional, encontramos otro punto que realmente es alarmante, que es la renegociación de la autopista Ilia. Para que la ubiquemos, es esta autopista que se inicia en la parte norte de la 9 de julio y termina en la Costanera Norte, donde ayer ocurrió este desgraciado accidente, ¿no es cierto? Y que incluye, digamos, la parte de la Lugones con un proyecto que empezó en el año 1981, no me equivoqué, que consistía en hacer una avenida de dos manos entre Lugones y esta parte de la autopista de Ilia para ir y volver. Bueno, eso, ese peaje que estaba a 50 centavos, sí, por una renegociación de la Rúa, se llevó a un peso, convirtiendo a la autopista que tiene 3 kilómetros en la autopista más cara del mundo, porque pagamos 33 centavos por cada kilómetro recorrido. ¿Y a cambio de qué? Es la pregunta, el aumento del peaje. Bueno, por ahora lo único que se hicieron son uniones de juntas. Esto es, vio cuando las losetas del asfalto se separan sobre Lugones, y absolutamente nada más, incluyendo un problema que para mí es seriamente preocupante. La liberación de la traza, que es lograr que el espacio quede libre para poder construir la autopista, era una obligación que antes tenía el concesionario. Ahora la asumió el gobierno de la ciudad. Con lo cual, mientras esa liberación de traza, que es lo más difícil, obviamente nos podemos dar cuenta en un lugar urbano, ¿no es cierto?, este tema de la liberación de la traza, va a llevar a que este aumento se pague por muchos años, y yo he calculado que en los 20 años que se renegoció un contrato, imagínese que cuando uno habla de 20 años no puede hablar de una renegociación de contrato, es casi un contrato nuevo en estos términos. Significa una transferencia de ingresos de los usuarios, o de los usuarios, sí, a la empresa, de 260 millones de pesos. Este acuerdo de la Rúa no lo hizo pasar por la legislatura. Yo he iniciado... ¿Y cómo se realizó? Una ¿por demanda decreto? Por, lo hizo por decreto. Lo hizo por decreto, es decir, un acta de renegociación y después un decreto. No lo pasó por la legislatura, violando las pautas de la Constitución. He presentado la demanda por inconstitucionalidad desde hace 4 meses, que está en el Tribunal Superior de Justicia que se ha creado en la Ciudad de Buenos Aires. Aparte parece los contratos de negociación de los peajes a nivel nacional, lo que me está contando. En realidad es el peor de todos. ¿Es con peor? Y claro, por el aumento, por la ausencia de obras. Claro. Porque mire, le comento, en el tema de los peajes a nivel nacional, había, si se quiere, una pequeña, digamos, un pequeño paralelo con alguna cosita que pudiera justificar algo, obras menores que se hacían. En este caso no hay absolutamente nada, esto es muy, muy, muy fuerte. Y, digamos, a uno, digamos, ¿qué lo hace pensar este tema? Que cuando alguien tiene dominio sobre 3 temas, le comento los 3 temas sobre los cuales tiene dominio absoluto la ciudad y no tiene problema jurisdiccional. Uno es esta autopista, que es propia de la ciudad. El segundo gran tema es de todos los medios de transporte, los taxis están bajo el dominio absoluto de la ciudad, por lo menos en su jurisdicción, digamos. Bueno, las protestas masivas de taxis por no poder resolver en absoluto ningún tema, carriles exclusivos sí, carriles exclusivos no, este es otro gran tema. Fíjese, en la Ciudad de Buenos Aires el tránsito y transporte, ¿cómo no va a ser caótico si tenemos? Por ejemplo, en primer lugar, el sistema de los CEPOS condenado por todo, una denuncia por inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, donde muestra que en realidad el CEPO es solamente recaudatorio y no persigue otro fin, porque en realidad si algo está obstruyendo la vía pública o congestionando, usted lo menos que puede hacer es inmovilizarlo, claro, porque está agravando el mal. Los autos abandonados, más de 8.000 en la Ciudad de Buenos Aires, no hay una política, aunque sea una pequeña, decir, bueno, hay una empresa para desguazarlo, hay un acuerdo para llevarlos a algún playón más allá de los de Jumbo y Riachuelo que hay. No hay absolutamente nada. El tema del abastecimiento, de digamos, de la carga y descarga en horarios de abastecimiento, esto no se cumple y esto aumenta el caos en la ciudad. Si a esto le agregamos la política de los carriles exclusivos que nunca se definió por sí o por no, nos da como resultado que en una ciudad donde tiene índices de vida, de accidentes con muerte en la ciudad, de aproximadamente más de 400 personas por año, un criterio de seguridad es el semáforo. Nosotros autorizamos, luego de arduas negociaciones en la legislatura, desde mi bloque por lo menos, que se autorizara a colocar por lo menos semáforos hasta 2.100.000 pesos del presupuesto en este año. 2.100.000 para gastar. Hasta ahora lleva gastado en semáforos 7.500 pesos. Falta un montón de dinero. Y esto, ¿sabes qué pasa con ese montón de dinero? Yo lo que veo es... Claro, porque uno se pregunta, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, ¿para qué lo utilizan después? En principio, le comento algunas... Primero, una cuestión conceptual. En realidad, a mí siempre me explicaron que ahorrar era bueno, ser amarrete era malo. Claro. Porque en realidad, ser amarrete es aquel que todos conocíamos en el barrio como aquella persona que disponía de dinero, pero algunos pequeñas cosas para mejorar su calidad de vida no se las daba por este amarretismo. Y entonces, acá yo lo que veo, haciendo un paralelo con mucho respeto, es que por ahí, si tiene el dinero, yo no me opondría como legislador a que gaste, a que ya hubiese gastado los 2.100.000 en semáforos. Claro, si es servicio para la gente, ¿por qué se va a poner? Bueno, esto, y nos privamos de calidad en el servicio a la gente. Hay una gran ineficiencia en esto. Fíjese lo que nos pasa dentro del tema tránsito y transporte, que para mí es un gran punto que en la ciudad hay que declararlo en estado de emergencia en el tema tránsito y transporte a la ciudad. Fíjese lo que pasa con un tema... Tristemente, esta ciudad, por la Organización Mundial de la Salud, ha sido clasificada hace pocos días como una de las 10 ciudades más ruidosas del mundo. Y en algunas esquinas, como las de Juan B. Justo y Santa Fe, los niveles de decibeles superan los 100, con lo cual si estamos cerca del umbral que hay daños para el tímpano, que es el 120. Bueno, frente a ese tema de los ruidos, de la contaminación del aire que producen los autos, los colectivos y los camiones, que son 2.700.000 que circulan por día, el gobierno de la ciudad destina 12 inspectores para controlar 2.700.000 automóviles. ¿Y esto es mucho o es poco? Claro. Si tomamos la cuenta que hay 123.000 empleados en todo el gobierno de la ciudad, pareciera poco para un tema que es tan grave para la salud. Seguro. Entonces vuelvo a decir, hay una serie de decisiones, hay como una modorra en el Ejecutivo en hacer las cosas, que me parece que es que es alarmante. Es decir, como un último dato anecdótico, pero realmente que a mí, digamos, me causa bastante indignación, es el famoso tema de los excrementos de perros, que suman 50 toneladas de excrementos o de caca por día y 50.000 litros de orina. Hace 3 años que el gobierno se debate entre planes de concientización, entre equipos que son aspiradoras que circularían por la calle, entre contenedores y palitas y bolsitas gratis. La cuestión es que hasta hoy no podemos resolver este tema, que por las cifras que le he dado no es menor diariamente en la ciudad, teniendo en cuenta que el 30% de las defecaciones caninas están con toxocariasis, que, digamos, se puede transmitir al ser humano. Doy, lo comprometo a seguir hablando de este tema, ¿eh? Lo volvemos a llamar. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable, gracias. Que tenga buen día. Malas lenguas. En comunicación con Cristian Carán para ver si miente alevosamente o no. ¿Qué tal, Cristian Carán? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Bueno, no, miento alevosamente. Ocurre que me parece que producto de que fue mencionado públicamente una situación que ya todos los diputados de la legislatura venimos observando desde hace varios meses con mucha preocupación, que es que quien pretende ser jefe de gobierno de la ciudad y pretende gobernar esta ciudad y dedicarse a todos los problemas de la gente, cumplir un rol bastante menos jerarquizado o por lo menos de menor dedicación como la que es ser un diputado en 360, tiene muchas dificultades para encontrar el tiempo para poder hacerlo, en virtud de que en primer lugar, cuando la legislatura comenzó, manifestó no tener todo el tiempo para dedicarse a ser presidente de su bloque, y por eso el bloque Nueva Dirigencia está presidido por Enrique Rodríguez. Después, hace unos meses, renunció a la presidencia de la Comisión de Ecología, producto de que esa comisión no podía reunirse por las reiteradas inasistencias del diputado. ¿Y por qué estas inasistencias? Bueno, habría que preguntarle a él. Me parece que su intención de dedicarse a la campaña electoral para ser jefe de gobierno, o lo que está demostrando ahora, porque si la campaña electoral es el año que viene, y ahora la campaña electoral de la jefatura de gobierno, digo, ¿no? Es el año que viene y ahora no hay elecciones en la ciudad, su dedicación evidentemente es a criticar y a meterse en el medio de la campaña presidencial y ha decidido claramente ponerse de un lado y criticar lo de la Rúa, y entonces ahora también desde hace unas cuantas semanas, yo diría ya más de 3 meses, que los jueves, y esto es muy sencillo de comprobar con solo preguntárselo a cualquiera de los diputados, digamos de los partidos que no están dentro de esta disputa, ni la Alianza de Nueva Dirigencia, si no es cierto que el diputado Vélez va, firma y a los poquitos minutos se retira lo más discretamente posible. ¿Y por qué pensás entonces que surgieron las críticas hacia De la Rúa? Bueno, creo que hay una cuota de intencionalidad producto de que el propio diputado Vélez ha dicho y se ha manifestado toda la vida como un militante peronista que puede no estar hoy en la estructura del PJ de la capital, pero sigue siendo un militante peronista, y me parece que la tragedia y la catástrofe electoral inminente de Duhalde no deja de hacerle salir su peronismo e intenta con esta pirotecnia verbal absolutamente injustificada acerca de lo que él llama la subgobernación de Buenos Aires, intenta deteriorar el candidato que holgadamente está encabezando todas las encuestas presidenciales en Argentina. Caram, una última pregunta. Sí, cómo no. Por un lado, usted de alguna forma está denunciando, criticando que Vélez está más sujeto a la campaña que a la cuestión legislativa, ¿no? Ajá. Y por el otro lado también, la gente de Nueva Dirigencia dice que De la Rúa, o usted mismo, está más sujeto también a la cuestión electoral que a la actividad legislativa. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Que están todos sujetos a la campaña y hay poco interés en la legislatura o qué está pasando? No, ocurre que en el caso de la Rúa está a punto de ser presidente de la República. Él solamente en estos últimos par de meses ha abandonado con cierta frecuencia la ciudad de Buenos Aires para hacer campaña, para derrotar al menemismo, que se suponía que era un objetivo que cuando Vélez abandonó el Ministerio del Interior formaba parte también de sus prioridades. Parece que ahora las ha abandonado. Y él sí está en una campaña electoral producto de que ha sido elegido como candidato, y además pareciera que el pueblo, solo en general el pueblo argentino, sino sobre todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, está decidido a votarlo. Y además el 24 de octubre vamos a ver si la opinión mayoritaria de los porteños tiene que ver con la opinión de Vélez acerca de que la ciudad está subgobernada, o con nuestra opinión acerca de que hay una excelente gestión de parte del gobierno de la ciudad. Lo que sí sorprende es que quien no está en campaña electoral, porque no se están eligiendo cargos en la ciudad, ni para diputado, ni para jefe de gobierno, no pueda dedicarse para lo que fue elegido y para lo que la gente le paga el sueldo, que es para ser diputado en la legislatura de la ciudad, que es el caso de Vélez. Cristian Caram, legislador de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias. No, gracias a usted, un gusto enorme, hasta luego. Hasta luego. Esa es la comida. Diputado socialista en la Alianza, Alfredo Bravo. ¿Qué tal, Bravo? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día. Muy bien, gracias. Le hago una consulta. ¿Por cuánto va a ganar la Alianza en la Capital Federal? Ay, si eso lo supiera, ya tendría el número de la del próxima lotería, ¿no es cierto? Sé que vamos a ganar y vamos a ganar ampliamente, pero no puedo fijar un porcentual, ¿no? Claro. No sé si usted tiene a mano los diarios o algo, o sabe así con quién va a tener que competir del justicialismo en la Capital Federal, ¿no? Porque hay un espectro muy amplio de gente, sí, y en la cual está, por un lado, Toma, por otro lado, el Sogaray, por otro lado, Tellerman, Claudia Bello, Cacha Tore y Estomero Cárpena. Sí. Esto habla de que el justicialismo en la Capital Federal, digamos, como que no tiene una propuesta clara, ¿no? Me parece que toda esa diversidad de nombres que usted ha dado nos da la pauta de que de qué forma estamos viviendo en este momento los argentinos, ¿no? Uh-huh. Porque salvo el caso de Homero Cárpena, que es un prestigioso actor en su tiempo, que fue un prestigioso actor en su tiempo y que me merece todo el respeto y la consideración, los demás yo creo que ya han fracasado desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Uh-huh. Si hablamos de Toma, todavía tenemos que decirle y preguntarle al ex, al actual todavía secretario de Seguridad Social, de Seguridad, qué pasó con la AMIA, qué pasó con la embajada, de qué manera se han producido y se han esclarecido estos hechos. Y no hablemos de Alzogaray, que es el viejo fantasma que todavía tienen que sacudir y presentar los liberales, ¿no? Seguramente. ¿Fueron conflictivas las negociaciones en la Alianza para acordar la lista? No, ninguna. Lo uno que hubo que variar la forma, pero se respetó integralmente el cupo femenino para darle lugar a los candidatos que se tenían, ¿no? Usted fíjese que después de Jesús Rodríguez viene de Alessandro, después viene una mujer, es decir, se alternó el tercero y el cuarto, el quinto es Stubri, Marcelo Stubri, el sexto y el séptimo son dos mujeres, Nilda Garré y Irma Parentela. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ¿no tenía que haber sido alguien del Frepaso en primer lugar? Bueno, no, esto estuvo así trabajado y consensuado. Y bueno, ahí Horacio Jano Arena encabeza la lista y lo sigue Juan Pablo Cafiero. Entonces, no. Porque no se olvide que el distrito de Capital era el distrito que el Frepaso había ganado permanentemente en los últimos eventos electorales, y que además había una encuesta que arrojaba imagen positiva de voto y además arrojaba credibilidad en la gente, ¿no? Entonces ya están cerradas definitivamente las listas, van a ser estas, ¿no? No cabe la menor duda. Perfecto. Alfredo Bravo, le agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Era candidato a la gobernación por la provincia de Buenos Aires de Acción por la República. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Esta fue la decisión que tomó Acción por la República porque los demás candidatos tenían una estructura partidaria más grande y más apoyo económico para llevar adelante la campaña, por eso decidieron apoyar el oficialismo. Lo que vimos era que era muy compleja, muy difícil la instalación de mi candidatura a gobernador, con la mía y la de Luisa Gol, por supuesto, y que no teníamos recursos económicos para hacerlo, de manera que era lo más eficiente que podíamos hacer era concentrar nuestros recursos donde tenemos posibilidades, entonces en nuestro proyecto nacional, en nuestra fórmula nacional, en nuestros candidatos a diputados nacionales, y resolver acompañar a la fórmula Rucau-Solá para la gobernación, que es una de las fórmulas que están compitiendo en una elección que está muy polarizada, ¿no? ¿Ustedes consideran también que Patti tiene más apoyo que ustedes en ese sentido? ¿Por eso? Nosotros creemos que en la candidatura a la gobernación, sin duda, la fórmula de Patti está más instalada, viene desde hace más tiempo, ha invertido muchos recursos en eso, y sin duda tiene un nivel de instalación mucho más importante que el nuestro, ¿no? De modo que nos parecía que no era conveniente para los intereses de partidarios, lo de nuestro proyecto, etcétera, seguir con una candidatura que nos iba a llevar pocos recursos que teníamos y sin posibilidad de instalarla, ¿no? Por lo que se viene comentando, el apoyo más directo de Acción por la República al justicialismo se daría si hay un balotaje, una segunda vuelta. No, eso no hemos resuelto, ¿no? Ni lo vamos a resolver, por supuesto. Nosotros aspiramos a, si hay una segunda vuelta, participar en la segunda vuelta, de modo que no hemos hecho absolutamente ningún acuerdo en ese sentido, ¿no? Son especulaciones nada más. No, por supuesto, pero siempre ha habido especulaciones. Mire, desde principios de año que se escuchan especulaciones sobre si Cavallo mantiene su candidatura, si no la mantiene, si va a apoyar en la segunda vuelta, si va a hacer un acuerdo con Duhalde. Y nosotros siempre dijimos que manteníamos nuestro proyecto nacional y la candidatura de Cavallo. Y esto ha quedado demostrado, hemos presentado nuestras listas, nuestra lista de diputados nacionales, lo que está perfectamente claro que aún en caso de que no podamos pasar a una segunda vuelta electoral o de que no tengamos éxito en esta próxima elección, el bloque de diputados de Acción por la República, el bloque de diputados nacionales va a ser muy significativo, va a tener una cantidad importante de integrantes, con lo cual seguramente el rol que vamos a jugar en la política argentina en los próximos años va a ser también significativo, ¿no? Por último, Francos, ¿qué papel cumpliría usted ahora en la campaña? Bueno, yo voy a acompañar a todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires en su campaña, porque como le decía, el hecho de llevar la fórmula Rucau-Solá no implica que no tengamos otro candidato. Nosotros tenemos, aparte de nuestra lista de diputados nacionales y de la campaña nacional con la fórmula Cavallo Caro Figueroa, también tenemos nuestros candidatos a diputados y senadores provinciales, nuestros candidatos a intendentes y concejales, con lo cual me voy a dedicar a hacer campaña por ellos, a trabajar junto con ellos, ¿no? Franco, que tenga usted muy buen día, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a usted, hasta pronto. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿Había alguna información de que usted iba a hacer una presentación o una denuncia? Sí, yo voy a en cuanto a este caso, ¿no? En realidad yo lo que voy a hacer es llevar la documentación al fiscal, a los fiscales Nardiello y Martínez Burgos, que son los que están actuando en la causa, acercándoles el protocolo notarial de la escritura de compra de justamente de uno de los lugares donde la difusión de los medios dicen que funcionaba el casino VIP y que aparece como comprador en el año 94 de esa propiedad, el 25 del 3 justamente, se efectúa esta compra. La escritura es la número 79 y consta en el folio 326 del lo que es el registro notarial. Y bueno, y también me parece interesante aclarar que si bien el señor Cohen dice que lo vendió a los pocos meses, en el registro notarial está actualizado al 94 justamente, en esos meses no fue, pero como dice que no recuerda bien, será que puede manejar sumas muy altas de dinero, porque no sé cómo se puede no recordar que se compra una propiedad por $600,000 o con 150,000 al contado, ¿no? Y además la eficacia de esa sociedad anónima Sabores, que es la que constituyeron en agosto del 93 con un capital de $12,000 y en marzo del 94 pueden hacer esta inversión, lo cual habla de eficacia en los negocios, ¿no? Sería bueno que quienes son funcionarios públicos apliquen esa capacidad que tienen para hacer multiplicar los panes, o sea, el dinero, para la Argentina, ¿no? Que sería su obligación. ¿Esa asociación la hizo Cohen? Sí, sí, es Juan Domingo Proto y él son los que constituyen una sociedad anónima, justamente... ¿Supuestamente para qué? Y parecería que para hacer estas inversiones. Ajá. Y después él dice que la vende, que estuvo muy poco tiempo y la vende. Eso es lo que yo he leído. Además, yo no soy investigadora, ni tengo ni jueza ni fiscal. Yo voy a acercar a los fiscales lo que tengo mi obligación de hacerlo, porque un ciudadano argentino recurrió a mí a traerme la documentación el día viernes. Y entonces mi obligación es llevarla a quienes están haciendo la investigación. En este caso también habría que ver, ¿no? Si me pregunto, ¿no? La actuación de la Prefectura y la Policía Federal. Ah, no, por supuesto, eso desde ya, sobre todo Prefectura, porque esa zona que también depende del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior. Porque hablaban de tanta cantidad de gente que circulaba por estos casinos obviamente, y ellos y además, no los veían. ¿Cómo hacían? Claro, por supuesto. Ahora, sería bueno que como el ciudadano que acercó esta documentación, quienes dan información a los medios, otros ciudadanos argentinos que trabajan en la zona o que hayan llevado a personas en sus automóviles, también hagamos lo mismo, que empecemos a... Bueno, que yo creo que el pueblo en su conjunto aspira a que haya justicia y que sea ejemplificador, porque pensemos que juego clandestino significa evasión fiscal, y la evasión fiscal significa menos posibilidades de puesto de trabajo, menos educación, menos salud, menos dinero para los jubilados, ¿no? Entonces, claro, mientras hacen... me parece que el delito más grande es la evasión fiscal, porque, bueno, a no ser que acá haya la disputa del Ejecutivo, de que unos sacan cosas y otros no, sea para ver quién pone el negocio de del casino en la isla, ¿no? Claro. Y entonces acá hay que llegar a donde se tenga que llegar, ¿no? Que esto sea un pretexto para después decir que se legalice el casino en la isla flotante. Por eso me parece interesante que se llegue a fondo en la propiedad de esos lugares. Más cuando la mitad de la población de este país es pobre y se están dando la gran fiesta clandestina ahí, ¿no? De eso se trata. Diputada Mari Sánchez, muchas gracias por Buenos la comunicación. Días, que tenga buen día. Malas lenguas. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de las elecciones de Formosa? Porque acá en los diarios nacionales Se decía que hubo así como una cantidad de gente que transportaba en barquitos a ciudadanos paraguayos para que fueran a votar a las elecciones. ¿Esto pasó? Te estoy hablando de Ibarreta, de Formosa Capital. Sí. No tenemos datos, no tenemos noticia. Lo que sí sabemos que aquí en Ibarreta hubo muchos medios de transporte trasladando gente de otro lado. Ajá. No se habla aquí de ciudadanos paraguayos, pero sí gente de resistencia. Gente de resistencia que la trajeron a... En Chaco. Claro, que la... Ah, del Chaco. Del Chaco. Que la movilizaron para ir a votar a Formosa. También hubo chaqueños votando aquí en la provincia. Pero qué bárbaro, no solo paraguayos y formoseños, sino también chaqueños. Qué impresionante, ¿no? Sí, son las versiones que anduvo circulando por nuestra ciudad. Ahora, con respecto a los datos, no hay todavía datos oficiales sobre estas elecciones. Lo que sí se sabe es que Hugo Locadio Aranda, actual intendente de Ibarreta, fue reelecto. Bueno, él apoyó a la fórmula Inframbogado del Partido Justicialista. Se habla de un porcentaje más o menos del 20% sobre la alianza. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Natalia Arubete te saluda. Sí, sí, muy buenos días. ¿Cómo están las disputas al interior del Partido Justicialista a partir del triunfo de Infran y de todas las internas que hubo a lo largo de este último mes y medio? Mira, no te capté muy bien, si me puedes repetir. ¿Cómo están las disputas al interior del Partido Justicialista a raíz de esto? Habían dicho que la reelección de Infran era inconstitucional. Bueno, y había serias disputas alrededor de eso. De hecho, se cerró la legislatura y estas cuestiones. ¿Cómo están ahora? Sí, mira, yo te hablo con datos extraoficiales. No tenemos datos oficiales. Lo que aquí circula, la versión, es que el doctor Infran lo tiene todo arreglado. Uh-huh. Él sí o sí, con esto, sigue siendo el gobernador de Formosa. Alicia, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Uh-huh. Hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, viste, también te votaron gente del Chaco. ¿Qué tal, Parentela? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Nos podría contar cómo fueron las elecciones en Neuquén? Bueno, se reprodujeron las cosas que ocurren con los grandes aparatos partidarios, ¿no? O sea, era impresionante, impactante ver la movilización del Movimiento Popular Neuquino. O sea, en una cuadra había 6, 7 combis con una paloma, identificadas con una paloma, porque eran los blancos del Movimiento Popular Neuquino, que recorrían toda la ciudad. Un aparato imposible con el que era imposible competir, pero no obstante eso, lo que se demuestra es que cuando hay una voluntad, un comienzo de cambio, la gente resiste eso, ¿no? Uh-huh. Y las elecciones fueron muy importantes, si bien no nos alcanzaron como para que Massey fuera el nuevo gobernador, sí significan un cambio importante. La alianza ha ganado muchas intendencias y las más pobladas, como dan noticia hoy los diarios, la de Cutralcó, la de Neuquén Capital, La de Zapala, bueno, y otras más que son las mayores en población. Que por otra parte fueron las que mayor conflicto tuvieron hace 2 años atrás. Así es, y siguen en conflicto, ¿no? Uh-huh. En Cutralcó aún no se han resuelto las cosas porque se depende mucho de los planes trabajar del gobierno provincial y del gobierno nacional. Uh-huh. Irma, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. Usted recién hablaba de la movilización del aparato político, ¿no? Sí. De las combis que había. También podíamos leer ayer que en Formosa hubo barquitos cruzando a la gente desde Paraguay para este lado, ¿no? Y camiones y remises. Y el sábado pudimos ver cómo 2.500 micros estacionaban alrededor de la cancha de River. Sí. Y amenazaban a la gente con sacarle el plan vida si no iba al acto de Duhalde. ¿Cuándo se puede tomar, digamos, este tema no como una nota periodística, sino como una nota de Estado, ¿no? Y que todo este andamiaje político prefabricado no funcione más. No, les digo que realmente es muy doloroso para nosotros, es muy Es bastardear totalmente la actividad política, ¿no? Porque la gente se siente presionada para acompañar a un candidato cuando este le da como contrapartida un beneficio económico. Uh-huh. Y yo creo que igual ha habido cambios sustanciales. Cuando Graciela Fernández Mejide ganó en el 97 en la provincia, de alguna manera ganó contra ese aparato. El hecho de que en Neuquén haya habido una modificación tan grande del resultado electoral en relación a otras elecciones también significa un cambio. O sea, que la gente puede subir a la combi, de última se callará el voto. Uh-huh. O sea, pero de todas formas no deja de estar esta combinación no entre de aparato y mafia, que es muy degradante, ¿no? Uno creo que el tema del financiamiento de la política, de acortar las campañas políticas, de que la política no dependa de los responsables de las campañas electorales en vez de los candidatos, ¿no? Claro. Y esto lo digo también para la Alianza, o sea, uh-huh. Me parece que hoy parece que tienen más presencia quienes son responsables de la campaña que el propio candidato. Claro. Es como que todo esto no hace más que hacer de la campaña una cáscara, ¿no? Un gran cascarón sobre el cual la gente no cree nada de lo que se dice, o sea, porque un mismo candidato puede decir cosas totalmente distintas de una semana a la otra. O sea, pareciera que es el fin de una época, ¿no? De degradación de la política. Esperemos que, bueno, y en eso yo digo, tenemos que contribuir todos, ¿no? Uh-huh. No solo los políticos, sino también tienen un papel importante los medios de comunicación, tiene un papel importante la gente en cuanto a cuánto atender este tipo de campañas, uh-huh. De llamados, de cambios de opinión, ¿no? Creo que eso es la verdad que uno después de una elección así, yo estuve desde el sábado en Neuquén, pero he ido en otras oportunidades, se queda cansado, pero cansado no por la elección en sí, sino por pensar y hacer un esfuerzo de decir, bueno, ¿cómo se puede modificar este poder tan grande de lo económico sobre lo político, ¿no? Uh-huh. Por último, diputada, ¿pudo ver así el decreto del presidente Menem que hace nuevas modificaciones a la ley de radiodifusión? No, no vi el decreto, pero me lo comentó mi asesora cuando llamé ayer de Neuquén. Me comentó que había salido en el boletín oficial y charlamos algunas cosas como para hacer un, en principio, pedir la derogación del decreto, pero yo no lo he leído directamente, he leído las noticias que hay en el diario. Uh-huh. Y lo que es cierto es como que blanquea cierta, ¿cómo? Es como que viene a blanquear ciertas modalidades. Claro, que pero lo que pasa es que, ¿no?, lo que no se puede olvidar es que el oficialismo es mayoría en la Cámara de Diputados y que uh-huh. No hemos logrado sacar nunca la ley de